nada bastó. Así sucedió, chicles, cigarros, mucho licor. El sonido de una canción cautivaba tu corazón. Aquella noche, cuando te besé, sentí el sabor de tus labios rojos, sabor a limón. El sonido de una canción cautivaba tu corazón. Aquella noche, cuando te amé. Esa noche no lo olvidaré, fuiste mía por primera vez. Los detalles no los contaré, te prometo amor, caballero soy. Esa noche no lo olvidaré, fuiste mía por primera vez. Los detalles no los contaré, te prometo amor, caballero soy. Por